Nació del cruel amor entre el hombre y el deseo. Fue amamantado por el pezón de un planeta desierto y criado en cautividad durante 100 siglos. Al llegar a la madurez, fue puesto en libertad, abandonado su suerte por el mismo que le dio su nombre y expuesto a los peligros que encontró en su camino, aprendió a usar sus alas. Se enamoró de la noche y de su hija la luna, y los lobos celosos de su fuerza, deseando poseer su sangre azul, intentaban descubrir el modo de atravesar su piel de metal. Un día, cuando iba a alzar el vuelo, los lobos vieron sus alas expandidas, hechas de carne y plumas, y así descubrieron cuál sería su fuente.